Quiero calmarme, no encuentro palabras que me alivien. Siento que me pierdo, soy un perro sin dueño. Oye, mi voz sin aliento. Hoy tropiezo y toco el cielo. Pues quien amarra mi pieza al suelo, maldito. Y vivo como una loba caulla. Soy un maldito de mi casa, la tuya de pieza. Y hoy por ti, mañana por mí. La conexión acabó, pues a por ti, no, no, no. No woman, no cry, no person, African. La vida es un duelo y lucharé vencerlo. Tómate con los tuyos si quieres obtenerlo. Apiádate mi Dios, ven hacia mí. Camino sin rumbo, sin saber a dónde ir. Dicen que la traición hace daño al corazón. Pero dicen que la conexión te domina la razón. ¿Pa' qué? Corregime, ¿pa' qué? Si no quise, me deshice. Reviví, resistí, rice. Es como soñé, es así como deslice. Recorrí este sueño entre humo gris. Me uní, me cosí, hoy en ritmos me fundí. Oye, que te den. Si miraste el color de piel, que te den. Si llevaste plata y creíste ser el rey. Oye, estás, con los míos estaré y brindaré allí donde estos estén. Sé que cubre, pero aquí vistis quiebre. No supe al que supe, que en breve y no frene. Van, van, con el Sion, con Z en parará. Primero, y ojo, hola. No me digas que estás sola. Vente conmigo a la party. Quiero que esta noche tú seas mi darling. La gana, señor. No me digas que estás sola. Vente conmigo a la party. Quiero que esta noche tú seas mi darling. Ya puedo ponerte en onda. Déjame hacerte enloquecer. Abre un hueco en tu sien. Para lo que cantaste, ven. Quiero que te sientas bien. Entiéndeme. Ya se está aquí la party reviente. Pues yo voy con mi gente. Sin guardarme un hierro en el vientre. Pues pa' que un varón pila siempre sueno potente. Es suficiente. Aunque sus lo intenten. Se arrepienten. No es que no vamos a las malas. Que yo lo que quiero es alegrarte la cara. Vente a que fumarte la rama. Con los feitos y mil años en tu anisana. Para mí mi pana. Hola, no me digas que estás sola. Vente conmigo a la party. Quiero que esta noche tú seas mi darling. La gana, señor. Hola, no me digas que estás sola. Vente conmigo. Quiero que esta noche tú seas mi darling. Ya puedo ponerte en onda, déjame. Déjenme, con el moro bacao. Déjenme, la conexión va a ir. Déjenme, déjenme. Como siempre pasa, man. O dame lo que sueño, ya no traen quierno. O situación, hazme con acción. Con amor, ya damos ya aquí tensión. Son pelo con vers, como siempre esto es lo que sale de mí. Esto es pa' ti, cógelo por casco. Vía onda sónica, coma el mundo. Como siempre, cuéntame, cuéntame a mí. ¿Qué quieres ver, mi amor? Si quédate aquí, dame lo que hay en ti. O óyeme, a mí, escucha lo que sale del alma, contando en pena. Lazo como siempre, siempre, contando trenas. Lo Como siempre pleno, doy en acción. Con mi gente, la Yeset, conexión, lo conecto. Abrimos salto, repetimos, queremos tocar suelo. Escúchame, siénteme a mí. Dame lo que quieres ver, compruébame que si es esto, es esta, es esto. La gente que ya quieres ver, siéntenos así de cerca, cuéntanos. Dame lo que ves, ves en mí. Hoy quiero ser el más grande, tocar el cielo. Hoy quiero ser el más pequeño pa' tocar suelo. Rastro pena y que quita gloria el sistema. Dame lo que hay en ti. Dame amor, lo que hay en ti. Siéntelo así. Así pa' ti y así pa' mí. Dame amor, amor. Con el moro quiero más amor. Quiero más amor, quiero más. Dame más tensión. Oh, sha la la la la.